Avísale a mi vecina que aquí estoy yo. Avísale a mi vecina que aquí estoy yo. Que venga para que aparezca el dulce cantar. Después no quiero que diga que fui a la rumba y no la invité. Que venga para que aparezca el sonoridad. ¿Dónde estás anoche que yo te busqué? Recorrí La Habana y yo no te hallé. Ven, ven, Iroco, ven, ven. Ven, ven, Iroco, ven, ven. Ven, ven, Iroco, ven, ven. Ven, ven, Iroco, ven, ven. Y lo pollo, pongo. Ven, ven, Iroco, ven, ven. Ven, ven, Iroco, ven.